Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter lo saluda acá desde Viedma. Buen día. ¿Qué tal, Walter? Muy buenos días. Bueno, acá estamos, siguiendo atentamente cómo se va dando cada jornada, las expectativas que se van generando. Me imagino de ratos, ayer hablábamos con el padre Cristian y esa sensación que de ratos está como cierta expectativa, de ratos se baja un poco el ánimo por lo que va ocurriendo. ¿Cómo están? Bueno, primeramente es muy duro todo, ¿no? Acá estoy con el amigo Leandro, estamos descansando un poco. Este es el primer día que vamos un poco, no estamos con los obreros ahí en el campo. Ayer ha sido un día terrible. No somos gente acostumbrada al campo, por lo menos yo. Pero bueno, estamos acá reponiendo fuerza. Bueno, estamos un poco mejor de ánimos. Primeramente, quiero decir y denunciar que ya está probado acabadamente la adulteración del jagüel, es decir, la preparación del jagüel después del descubrimiento de que ahí estaría el resto de Solano, de Daniel, que se ha preparado para que eso nunca más se pueda sacar su contenido. Eso está probado. Quiero recordarle a la gente que nosotros con Leandro ya hicimos la denuncia de la adulteración en la primera inspección. En la primera inspección nosotros hicimos la denuncia. Después hicimos la denuncia por cuando salen, se pierden, digamos, los travesaños. En la primera inspección vemos travesaños, que son los que agarraban los caños. Esos travesaños son reconocidos por Segatori. Y después, en la segunda inspección, cuando baja la cámara, esos caños, esos parantes desaparecen. Ahí se arma una denuncia muy buena, muy bien preparada. Estamos hablando de agosto del 2015, donde esta justicia cómplice, corrupta, no hizo ninguna imputación. Ahora volvemos a abrir el jagüel, volvemos a denunciar que está adulterado, se lo probamos a través de filmaciones comparativas del jagüel, como era en el 2015 y como es ahora, y el fiscal nos mira nomás. Su tarea es mirarnos. Quiero hablar del fiscal Sornita. Nosotros lo veo al fiscal como yo lo veía a los policías. En las distintas inspecciones y pruebas que hacíamos, están con ellos. O sea, yo veo a ese fiscal que está diciendo cuándo serán estos tipos, y yo veo un defensor de los policías, a otro más de los tantos que vi. Entonces no es un fiscal. Yo, ¿cómo Dios no me da la gracia a mí de ser fiscal? Yo sería un fiscal estrella con todas las cosas que le entregamos. Sin embargo, ellos están con lente oscuro mirando, impidiendo, rogando, deseando que esto se termine, ¿no? O sea, uno ve controladores, yo me lo imagino al fiscal como un controlador de los policías que pasa el parte diario, así me lo imagino. Ellos pasan el parte, está con un policía, ¿no? Que no tengo duda que se lo puso la institución policial para que les rinda cuenta. Entonces hay un policía, entonces están ahí los dos viendo cómo pasan el parte. Yo creo que se van al fondo y a dar las noticias. Bueno, segundo tema. Ayer descendimos 9 veces. Un señor contratado por nosotros, un amigo nuestro del norte, de Orán, Tufiño, bajó 9 veces. ¿Cómo era? Y no era que no se podía bajar. No era que no se podía descender. No era que usted lo soplaba al jagüel y se caía. Bueno, ayer Tufiño bajó, sacó los caños, filmó, bailó una chacarera en el fondo del jagüel, de la magnitud del peso que tiene. No encontramos nada de lo que estaba ahí en el 2015, no está la heladera, por ejemplo. Si usted tiró la heladera tendría que estar, no está la heladera. Lo que está es una base de cemento, tierra y metales, preparada. Ahí había una pared, esa pared se cayó, no sabemos cómo. Según las malas lenguas, la volteó un tornado. Bueno, encontramos un ladrillo de esa pared dentro del jagüel, cuando no tendría que estar, porque ese jagüel debería estar cerrado. Había un sapo en el jagüel, había sapos abajo, salvo que los sapos sean mineros, porque se entiende que ese jagüel está clausurado. No sé cómo hace el sapo para estar ahí abajo. Así que bueno, después de probar todas estas cosas que yo le estoy diciendo, hoy comenzamos a perforar con herramientas que trajimos de Neuquén. Así que la idea es perforar esa base que se hizo, y bueno, y comenzamos a buscar. Yo no tengo duda que ahí está Solano, ¿eh? Ya no tengo dudas. No tengo dudas que ahí está Solano. Y ahí se trabajó. Ahora la pregunta es si no está Villagrán también, que es el otro desaparecido de ese mes. Entonces nos da un poco de indignación porque yo ya estaría actuando. Yo lo estaría llamando, por ejemplo, a los jabaleros. Y le diría, che, señores, ustedes declararon prontamente de que usted al jabón lo miraba y se desmoronaba. Yo lo estaría citando al dueño del campo, dándome explicaciones. A ver, señor, dígame, ¿por qué usted tiró ladrillo? ¿Quién tiró esta? No. El juez Gaviña, excelente. El fiscal mira. Es un mirador. Ahora la justicia no puso un vaso de agua, ¿no? Ahora, Sergio, con la responsabilidad que tiene el fiscal, con lo que se ha modificado ahora el funcionar de la justicia rionegrina, entonces uno realmente se queda con una sensación bastante amarga. No, pero son uno. A ver, yo quiero ser respetuoso, ¿no? Pero yo, viste, yo siempre dije y se me criticó que yo, no sé, generalizaba. Viste, los taúres. Yo tengo la imagen de los taúres, de los mafiosos. Yo les pregunto, no sé si me están escuchando, los señores del Consejo de la Magistratura están a denuncias practicadas sobre estos funcionarios. 3 años nos demoraron, 3 años, con todo lo que le aportábamos, geólogos, ingenieros. Vos tenés que ver el movimiento que estamos haciendo. Tenemos 4 vehículos a disposición, andando todo el día, se gastan 1.000 litros de combustible diario. Del movimiento de los motores. ¿Sabe lo que significan venir Toyota 0 kilómetros de Neuquén con equipos? La comida, el agua, le hemos puesto, mira, no sé, yo te lo digo bien a esto, por favor, quiero que lo entiendan con humildad. La justicia no nos dio un vaso de agua. Nosotros ayer nos dicen, doctor, necesitamos handy, están los handy. Doctor, necesitamos luz, están la luz. Doctor, necesitamos trailer, están los trailers. Todo esto es un equipo de gente maravillosa, Cristian Morín. Yo hay veces que siento pena de ver a un cura trabajando como trabaja, haciendo de electricista, llevando el cable, llevando el agua, llevando la comida, moviéndose en un vehículo. Bueno, eso lo tiene que ver la gente, lo tiene que ver la gente. La gente tiene que ver lo que no hace la justicia y lo que hacen gente comprometida como nosotros. Por eso es que estos tipos no encuentran nada. Acá se ahogó una nenita y no la encontraron nunca más, pero ¿qué van a encontrar si no encuentran una mosca en su nariz? Pero el plan, el tema, a mí me gustaría que esté ese famoso diputado, que no me acuerdo el nombre, que fue el defensor de toda esta gente, Facundo López, que hicimos la audiencia, me gustaría que venga y mire. Acá tendrían que estar todos los diputados de Río Negro mirando, todos deberían estar mirando, interiorizándose, preguntando a los técnicos, a los petroleros, deberían estar todos aquí, porque esto es algo inédito, es un hito en la historia del Río Negro. No hay ninguno. Sergio. Y después que están mirando lo que nosotros estamos haciendo, deberían ir a apretar al Consejo de la Magistratura para que estos jueces y fiscales corruptos sean destituidos, porque son malos jueces. Lo estamos probando. Que no hicieron nada, que no hicieron perder el tiempo, que encubrieron a los asesinos. Bueno, pero no hay nadie, estamos nosotros. Está el cura Bonín, vino el obispo Laxagüe. No, pero los que tienen que estar, los que defienden los intereses del pueblo, no, de eso no está ninguno, ¿no? No se hagan problemas, muchachos, no les vamos a pedir nada. Estamos agradecidos a los que nos ayudaron. Pero vengan a ver, vengan a interiorizarse. Y después, por favor, interpelen o pregunten. Pregúntenle, vayan a buscarlo a Martín y Vivot, vayan a buscarlo a Bodrato. Y digan, che, Bodrato, íbamos todos viendo nosotros cómo bajan, ¿eh? ¿Y vos por qué decías que no se podía? Si no, ¿de qué vale tanto esfuerzo? Si no, ¿de qué vale que nosotros estemos haciendo esto gracias a esa gente de Viedma que hizo la colecta? A esa señora que puso 100 pesos, 1.000, 2.000 o lo que sea. ¿De qué vale? ¿Dónde están? Es muy grave lo que está pasando, Es muy, muy grave. Sergio, ante la constatación de la adulteración del pozo, de que no está la ladera, todo, entre ustedes y demás, ¿tienen el temor de que incluso hasta el cuerpo de Sergio hayan quitado, de Daniel? Pero por supuesto, claro que sí. Yo, para mí, han bajado, sacó el arma. Yo si hubiera sido fiscal, si hubiera tenido la suerte de ser fiscal, porque esto es tener suerte. ¿Vos sabés qué suerte que sea fiscal, que vengan unos tipos, unos abogados, un equipo de amigos y te hagan tu trabajo? ¿Sabés qué bueno que es eso? Que vos estés ahí sentado como una estatua y que personas trabajen para vos. Yo ya hubiera ordenado detenciones. Porque ahí se constataban los delitos. Pero bueno, estamos en Río Negro. ¿Me entendés? Entonces, lo importante es que nosotros tenemos... Mira, yo le pedí ayer a Tufiño, a este amigo, te voy a contar la historia de Tufiño en dos minutos, que zapatee dentro del jabuel. Le pedí que zapatee, que tenga una zapateada y firme. Tufiño es uno de nuestros principales testigos. Tufiño. Sale en nuestro documental, es uno de los primeros que habla. Está con la camiseta argentina de la selección. Tufiño es uno de los primeros norteños que vino con Agrocosecha. Tufiño tuvo mucho problema por declarar en la causa. Su familia estuvo custodiada en Orán, fue amenazada. A su hija se la secuestraron por 24 horas. Nada más que nosotros sabíamos que Tufiño era minero y lo teníamos este tema, digamos, escondido con Leandro. Nosotros sabíamos y no, obviamente no dijimos nada. Era una cosa que la teníamos preparada y nos salió bien. El juez entendió que era perfectamente posible bajar y Gaviña autorizó. Del juez no tenemos ninguna crítica, está cumpliendo perfectamente sus funciones. Entonces nosotros dijimos, bueno, doctor, vamos a bajar. Y bajamos, utilizando todos los arnés y seguridad de la empresa. Entonces bajó nueve veces, hasta tuvo tiempo de filmar. Escúchame, a ver, yo quiero, porque una cosa es contarte y otra cosa es verte. Tufiño dejó la moradora abajo. O sea, él bajó varias veces y dejó la herramienta abajo, con esa seguridad. Te cuento otra, se le cayó el casco abajo, estando abajo, trabajando abajo, se le cayó el casco. Le mandamos otro casco. Después recuperó el casco, subió con los dos cascos. Tufiño era como Armstrong caminando por la luna. Esa es una vergüenza. Porque el otro Martín Ibot nos rebotaba cuando le pedíamos las inspecciones. Tufiño usó una moladora. Yo te mando la foto si querés. Vi una imagen. Vi una imagen en el Facebook de Cristian Bonim. Escúchame, te voy a decir una cosa más. Yo había decidido descender con Leandro. Habíamos tomado la decisión de descender. Somos los abogados, podemos descender. Mirá cómo será que estoy tranquilo, que yo iba a bajar. Porque quiero ver. Yo tengo otra mirada que Tufiño. Mirá cómo será que estamos de seguro. Lo que hubiera sido una vergüenza, obviamente, ¿no? Pero estábamos tan seguros que íbamos a bajar con Leandro. Porque yo quiero ver, yo conozco a ese jabuel. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Ya el dueño del campo estaba más nervioso, ¿no? No he visto las primeras actitudes, ya lo vi medio preocupado al hombre. Capaz que es inocente, capaz que no sabe nada. Pero es una vergüenza, pero no tienen vergüenza. No tienen. Yo quiero que penses el movimiento de dinero de todo esto. Sí. Ahora, ¿quién lo tenía que estar haciendo? La justicia. La justicia nos dio un vaso de agua. Agradezco al gobierno el dinero que nos entregó, 500.000 que ya está depositado. Me gustaría mucho que el gobierno venga, que venga la defensa, la Secretaría de Derechos Humanos. Que no, venga, fue, no fue nadie todavía en estos cinco días de trabajo. No, estamos en contacto con ellos, ¿no? No quiero ser descortés. Claro. No vienen porque está bien su postura, ¿no? Me dijeron, mire, doctor, nosotros no queremos que sean malinterpretados, pero todos los días le damos un informe, hablamos, o sea, yo le mando mensajes. No, en eso hay que ser correcto. Eso está ocurriendo, digamos, hay un contacto que es real. No, todas las noches hablo con la señora Laura Méndez, a la cual estoy agradecido. Pero esto es una cosa de emocionarse, mi amigo. Verlo al padre Cristian Bonín trabajando de primera hora, solucionando, porque se nos presentan problemas, se rompe una cosa, se rompe la otra, todos trabajando, o Alberto agarrando los cables, todo el mundo, la gente, los amigos, llevándonos agua, gaseosa, una galleta, es realmente una cosa muy linda, ¿no? Todo firmado, está todo firmado. Sergio, hoy, la verdad que yo no vengo bien de salud, yo vengo con problemas de tartar, pero... hoy me tomé un descanso de una o dos horas, yo ya me voy para el campo, pero es muy, muy difícil estar ahí. muy difícil, mucho viento. Claro. Para hoy, en concreto, ya perforar... En este momento, comienzan a perforar. Claro. Ayer Tufiño hizo como el despeje y ahora a perforar y a empezar. Exactamente. ¿No? ¿Está bien lo que entiendo? Ahora, vos tenés que pensar que estamos perforando algo donde supuestamente tenía que haber basura. No hemos llegado al fondo del Jabuel. Hemos llegado a los 50 metros donde comienza la basura, donde estaba la heladera, donde había huesos, cueros. Acá está que justo llegó Cristian. Entonces, ¿me entendés? Eso es clarito. Uh-huh. Así que estamos muy, muy contentos, muy orgullosos de nuestro equipo propio y del equipo petrolero. Nosotros como amigos, tenemos por ahí nuestras discusiones como amigos, pero todos siempre con un mismo objetivo, ¿no? Que esto se termine. Y te reitero, Daniel Sodano está ahí abajo. Y digo que debe haber otros más. Porque si no, no se hubieran ocupado de hacer lo que hicieron. Ajá. Tuvieron 3 años para hacerlo. Todos los días. Un poquitito. Todos los días, ¿viste? Poner ahí. Claro. Porque estos genios, yo los defino como genios, nunca se ocuparon de poner una tapa de cemento, Javier. Vos lo podías haber cementado. Claro, hacer un precintado, una chapa con candado, algo. No, los genios estos le ponen una chapita y un tacho arriba. Nosotros tenemos la secuencia de fotos de cómo lo fuimos dejando y cómo se fue cambiando. Así que bueno, vamos a ver. Pero estamos contentos. Acá está Cristian, Leandro. En un rato vamos para allá. Darle un abrazo grande desde acá de Radio Encuentro. Vamos a intentar todos los días tempranito molestarlos para que nos vayan contando y transmitiendo todo lo que se va dando. Así que un abrazo grande desde acá. Está Néstor al lado mío, acá también escuchando directamente. Bueno, saludo a Néstor. Un abrazo, Sergio. Néstor. Un abrazo, un abrazo. Lo queremos mucho a Néstor y a su señora, ¿no? Muchos. Gracias, valoramos mucho lo que están haciendo y ahí estuvimos y podemos dar testimonio de las dificultades del lugar, del trabajo. Así que un gran abrazo y esperemos los resultados. Y le vamos a dejar copia a ustedes todo. Hemos traído una excelente editora. Entonces vamos a dejar lo que ustedes quieran, lo ofrecemos, para que ustedes lo pregonen y lo muestren, ¿no? De decir, este caño estaba derecho, ahora está doblado. Esto es así, o sea, le hemos entregado al juez ayer videos nuestros comparativos, donde probamos lo que decimos. Nosotros estamos muy, muy orgullosos, no de mi trabajo, ni del de Leandro, estamos orgullosos de los amigos, de Cristian, del obispo, que yo lo veía al obispo con 40 grados, firme ahí, ¿no? Es realmente emocionante, y ver a gente que están horas y horas esperando, gente de preparándonos la comida, o preparando la comida a la antropóloga. Todo muy emocionante, gente venir con galletas, con mermelada, con agua, con semejante calor, Dios mío, ay, mire, yo estoy acostumbrado al calor, ¿no? Soy del trópico. Pero bueno, es así, son esas luchas emocionantes, y bueno, muy, muy contento, muy agradecido a nosotros, a todos, ¿no? Inclusive ustedes, que son los que han sabido no callarse sobre estas cosas. Bueno, y nos alegramos además que un juez, el juez Gaviña, esté en el lugar siguiendo y facilitando las cosas, ¿no? Estamos muy, muy satisfechos con Gaviña. Tenemos nuestras discusiones, sí, pero siempre en el buen sentido, ¿no? Por supuesto, no siempre los criterios pueden ser los mismos. No siempre son criterios. Pero lo hemos visto al juez que está ahí. Es un hombre de Viedma, así que, bueno, vale la pena destacar. No, Gaviño, o sea, ayer me dijo, bueno, doctor, se acabaron los descensos. Bien, está bien, doctor, se acabaron. Dice, a partir de ahora perforamos. O sea, bien, no estamos muy satisfechos, Gaviño, muy, muy satisfechos.